pero la cagaste. Tuviste mi confianza y la soltaste. Se te hizo fácil, no la pensaste. El cariño que te daba, con él te limpiaste. La pena valió, sí o no. Me enteré que el vato ya no regresó. Que te cambió por otra con más corazón. Que descaro y además quieres el perdón. La verdad que ya no quiero más. Mi motor amor ya no va a jalar. No me importa si vas a llorar. Aprendo a olvidar, no te puedo ayudar. La verdad que ya no quiero más. Mi motor amor ya no va a jalar. No me sirve tu gas, es mejor si te vas. Que alguien me espera allá atrás. Ya me olvidé de ti, estoy con mis compas. Yo ya lo había soñado así, la noche es mía. Ya me olvidé de ti, estoy con mis compas. Hay muchas morras en mi país, la noche es mía. El viernes llegó y me acordé que no estaba contigo. Con todos bailé, me empiece y de pronto, en un momento de alboroto, una figura que me pone tonto. Me acerco, como que ya te conozco. Como te dicen, me gustan tus ojos. Vamos, a nadie le contamos. Tu amiga, que sepa cómo la pasamos. La verdad que ya no quiero más. Mi motor amor ya no va a jalar. No me importa si vas a llorar. Aprendo a olvidar, no te puedo ayudar. La verdad que ya no quiero más. Mi motor amor ya no va a jalar. No me sirve tu gas, es mejor si te vas. Que alguien me espera allá atrás.